Sí. Te zarpaste, chums. ¿Te zarpaste con el resultado que tiraste? Pido permiso para... Perdón. Pido ¿Por qué? permiso. No, no, pido permiso, pará. Me cago en la puta madre que me parió. ¿Por qué no tirás un resultado del verso? No, no. Lo que justo decía era que íbamos a la Serie H de Mendoza a La Pampa. El quilombo que hubo últimamente, qué sé yo, bla, bla, bla. Y iba a empezar con el señor DT de Chaco. ¿Qué serie esta, muchachos? La verdad, no tengo mucho conocimiento de ambas provincias. No sé cómo va. Estás igual que yo con Misiones Provincia. Y más o menos, voy a tirar la gran Francella. Y 2-1 La Pampa. Dos uno. Señor DT de Formosa. Yo le doy ganador a Mendoza 3-1. Mendoza viene de perder contra un grande, así que. Entonces, sí, Mendoza gana. Aparte, ahí, bueno, no sé cómo se definieron los Bulcor ahí, pero 3-1 Creo para que nadie Mendoza. sabe, creo que nadie sabe. Hay mucho No. quilombo al respecto. Me parece que no voy a cargar todavía este resultado ahí, pero 3-1 para Mendoza porque. Le tiene resto para ganar además de ese punto que está en discordia ahí. Hemos visto acusaciones de un lado, de otro. Sí. Seguramente hay HTML Hay también, pero... quilombo, así que 3-1. 3-1 Mendoza, bien. Yo creo que... Va a ganar la Pampa, che. 3-2. Así Qué de fácil. fácil. No Qué tengo fácil. nada para decir, te Qué juro. fácil. No, no tengo nada para decir. Es eso. No, A pesar del quilombo que se viene armando, que ya estas provincias, estas dos ya han tenido sus líos antes,